hablamos de Nicole López, integrante ya del programa que viene con informe. Mirá qué bueno los temas que va a traer hoy para contarles, porque obviamente se conmemoró el Día Mundial de la Alimentación, pero aparte, la primera vez en la historia que se da que el premio Nobel, si no me equivoco me va a corregir Nicole, que se da que el premio Nobel de la Paz no se le da a una persona. En este caso se le da justamente a un programa de Naciones Unidas que es Alimentos Mundial, Programa Mundial de Alimentos, y es de Naciones Unidas. Mirá qué interesante, ¿eh? Nicole, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buen día, Pablo. Buen día para toda la audiencia. Ahí está. Bueno, Nicole, siempre es un gustazo tenerte al aire. Y la verdad que para hablar de un tema realmente muy interesante, nos vas a hacer como un informe. Contanos, Nicole. Bueno, sí, porque el día de hoy se conmemora el Día Mundial de la Alimentación, que fue proclamado en 1979, ya el 75 aniversario se está celebrando también, que nace a partir de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Se trata de concientizar sobre el problema de alimentación mundial. Mirá vos. Pero más allá de eso, se lucha contra el hambre, se apoya a los pequeños agricultores. Además, se les da herramientas para el buen rendimiento en las cosechas. Y además, se busca fortalecer el vínculo con los políticos, de algún modo, porque son los que participan activamente en la lucha contra estos problemas. Son los que deben apoyar esta organización. Este año especialmente se celebra bajo el lema de cultivar, nutrir y preservar juntos, a partir de la virtualidad, claramente, de la pandemia, rindiendo especial tributo a los héroes de la alimentación, como dicen, a estas personas que se encargaron de producir y de distribuir los alimentos durante esta pandemia por COVID. Mirá vos. Yo cuando te presentaba, Nicole, decía que creo que se da la particularidad de que una de las primeras veces que en el Premio Nobel de la Paz puntualmente no se le entrega a una persona en particular, sino que se le entrega a este programa. ¿Esto es así? Sí, es así. El comité del premio Nobel anunció como ganadora al Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, que estuvo realizando un trabajo que intensificó sus esfuerzos durante esta pandemia, la verdad, para lograr, bueno, tratar de ayudar a las personas más vulnerables en esta ocasión. Y además, en su contribución por la lucha por la paz en las zonas más afectadas por conflictos, que hoy en día son justamente las que se ven más afectadas en las cuestiones de hambre, por la guerra y por el conflicto que se está dando. Sí, la verdad que hay sectores del planeta, bueno, hay sectores de África, Asia mismo, que los conflictos bélicos, étnicos en algunos casos, provoca que haya mucha gente refugiada, mucha gente pasando hambre. La verdad que el trabajo que hace esta gente es impresionante, ¿no? Acá en la Argentina también hay un trabajo importante con el tema de asistir con la alimentación, ¿no, Nicole? Sí, acá en Argentina también se da un gran trabajo, e igualmente tenemos, como todos los países, nuestras falencias, obviamente, respecto a la alimentación y al sistema económico, que se vio bastante afectado también este año. Seguro, ¿no? Por el tema de la pandemia, ¿no? Increíblemente uno a veces piensa, ¿no?, tener un territorio como el argentino, que tiene todos los climas y que tengamos porcentajes de gente pasando hambre, a veces genera esa tristeza, ¿o no, Nicole? Sí, totalmente. La verdad que tanta abundancia, digamos, en recursos no debería ser imposibilitar, digamos, que todas las personas puedan tener alimentos y que puedan vivir tranquilamente respecto a esta situación. Nicole, cuando a mí me encantan los informes que haces, el otro día con el tema ambiental, ahora con esto, si yo te pregunto puntualmente por, está bueno marcar cómo se va consiguiendo la información. Me gustaría que nos cuentes un poquito cómo haces para también hacerte de tantos datos y tantos datos precisos, que eso es lo que está bueno. Bueno, principalmente visito la página oficial de la Organización de las Naciones Unidas, que generalmente es la que a arrojar más datos concretos y verídicos, digamos, de lo que se estuvo haciendo y justamente de este día tan importante. Mirá qué bueno, fuentes oficiales serían, y eso está bueno, que serían los datos más acertados a lo que puede ser una realidad. Bueno, brillante, Nicole, como siempre, la verdad que es un gustazo tenerte, enriquece mucho tu columna, como sería, así que te agradezco mucho y te mandamos un beso grande acá del programa. Muchísimas gracias, Pablo. Ahí está, qué lindo, che, qué lindo informe, ¿no? Esto de la particularidad que se da en el Día de la Alimentación.